No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. El ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Cuestionario de entrevistas Argentina Suena. La calidad del audio del cuestionario es indistinta. Puede ser monofónica y en MP3 o en algún formato de uso común, comprimido. O sin compresión. ¿Quién es? Saludo y mi nombre es. Puntos suspensivos. Buenas, mi nombre es Federico Barabino. Autopresentación, una breve autodescripción sobre su trabajo profesional, lo que le parezca oportuno, sin limitarse solo a lo profesional. Biografía, actualizado enero del 2015. Nace en 1982, Buenos Aires, Argentina. Utiliza el error, la resignificación de los objetos y la expansión auditiva como punto de partida para sus trabajos aplicados a diferentes soportes y nutriéndose de estos para su experimentación. Investiga la presencia física del sonido desde lo intangible al universo material en relación a un espacio público-privado. Ha editado más de 30 discos solo y en colaboración con otros artistas en Argentina, Perú, México, Venezuela, Estados Unidos, Alemania, España, Portugal, Grecia, Croacia, Eslovaquia, Rusia, Japón y Australia, siendo la música grabada una posibilidad de ver la obra personal. En continua búsqueda y evolución. Músico activo, permanente, realiza más de 30 conciertos anuales en los festivales y salas más importantes del país, así como en el circuito underground. Sus conciertos nacen en el contexto sonoro mismo del lugar donde se estén ocurriendo y desde ese marco se desarrollan en profundidad, entendidos como sucesos no reproducibles en su totalidad bajo ningún medio más que la percepción in situ. Ha sido premiado en Bienal Nacional de Bahía Blanca 2013, Arte Sonoro, Salón Nacional de Artes Visuales 2012, Nuevos Soportes e Instalaciones, Palais de Glass, Música Viva Portugal 2010, Miso Music. Ha sido seleccionado en Premio Itaú Cultural Artes Visuales 2013-2014, Séptimo Salón Nacional de Artes Visuales 2014, Ciudad de Cipolletti. Ha recibido apoyo de UNA Multimediales para el Desarrollo, Investigación y Producción. Ha participado en los siguientes festivales: Bienal del Fin del Mundo Argentina 2015, Sono Imágenes Argentina 2014, Fuga Industrial Argentina 2014, Tsunami Argentina 2013, Bahía Insonora Argentina 2013, Linux Audio Conference Austria 2013, Séptimo Giratorio Puerto Rico 2012, Linux Audio Conference Estados Unidos 2012, Escuchar Argentina 2012, Cuerpo y Ciudad Argentina 2012, Sonido Presente Argentina 2011, Tsunami Argentina 2011, Asimetría Perú 2011, Conciertos del Limbo Argentina 2011, 13 Bafisi Argentina 2011, entre otros. Paralelamente se desempeña como docente e investigador en diferentes instituciones del país y en su estudio privado, dictando conferencias, seminarios y talleres anuales sobre improvisación, experimentación sonora, aplicados a diferentes medios. Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Comentar brevemente cómo se involucró y cuál fue su contribución en el proyecto. Fui invitado, gentilmente, por Raúl Mingur. Y me involucré completamente. Trabajé durante un periodo de 6 meses en la producción de la obra, sobre todo en qué es lo que me interesaba de la obra, más que grabar sonidos, cuál era mi búsqueda, qué era lo que me interesaba problematizar sobre el asunto, qué es lo que yo quería aprender de todo este trabajo. La contribución al proyecto es puntualmente un track de unos 6 minutos de duración. ¿Cómo se llama la obra o composición realizada? La obra se llama Jujuy 441, Merlo, Buenos Aires. Es una obra de exactamente 6 minutos y 20 segundos de duración. ¿Qué cantidad de involucrados hay en la obra? Si es solo el compositor e intérprete, o es un conjunto o equipo de personas, si es así, pueden mencionarlas. En la obra hay mucha gente involucrada y hay mucha gente evocada. Puntualmente citamos los testimonios de Betty de Arma y de Víctor de Rossi. ¿Qué tipo de composición realizó? Realicé una composición. Respecto de su forma de trabajo, ¿cómo realiza el recorte de la información, metodología, búsqueda, idea, sonidos a utilizar para la composición? ¿Qué criterios utiliza? Esta es una pregunta muy extensa, que no sé si estoy en condiciones de responder. La metodología es muy puntual y cambia según el tiempo y cambia en cada una de las obras. La obra que estamos escuchando ahora llevó un proceso de 6 meses, de muchos apuntes y de mucho trabajo sobre papel en mi estudio, para luego pasar a la grabación de los mismos, a un recorte de montaje. Pero sobre todo hay una búsqueda conceptual muy fuerte del sonido evocado, de aquello que de alguna manera no es palpable y de aquello que tampoco es escuchable en sus características primarias, si se quiere, sino que es evocado, es como decir, aquel sonido que uno puede imaginar, que no necesita escucharlo. Sabe cómo es, el sonido evocado. Es muy complejo responder esto. La música es rara, que se pasaba en un lugar. Es un cuestionario muy extenso. Mi madre, horrorizada, cruzaba la calle para decir que sacaran esa música. Es parte de la búsqueda. ¿Hay algún sonido de preferencia en particular que es recurrente en las composiciones que realiza, sí. Los sonidos agudos, frecuencias de arriba de 15.000 Hz. Son mis preferidos hace muchos años. ¿Cómo concibe el trabajo con sonidos que no son musicales? ¿Cómo concibe el trabajo con sonidos que no son musicales? No son musicales. Desde la síntesis hasta los sonidos naturales. ¿Quién es?